Nuestro valle. Nuestro territorio. Nuestro valle. Contacto telefónico. Y como le contábamos al principio de esta crecida de miércoles, el gobierno de Cambiemos, que efectivamente está cambiando muchas cosas, algunos creemos que no para mucho bien, decidió suspender a partir de octubre el contrato de más de 800 profesionales de atención primaria que formaban parte del programa de médicos comunitarios que se lleva adelante desde el año 2004 en el marco del Plan Federal de Salud. De esos 800 médicos, 40 están acá en Tras la Sierra y, bueno, se dedican de alguna manera a ir a esos lugares donde no alcanza la medicina, ¿no? Donde no hay medicina privada, donde son comunidades donde, más allá de la salud ancestral, es difícil que haya servicios médicos. Y, bueno, compañeros, profesionales, gente que ve la salud desde un lugar comunitario, desde un lugar de servicio. Y bueno, se acercan en estos lugares y muchas veces, por falta de otros financiamientos, se necesita el financiamiento del Estado. Los equipos comunitarios del programa Médicos Comunitarios están conformados por profesionales que brindan atención primaria a la población que concurre a centros de salud de barrios y zonas rurales de todo el país. Además de atender los problemas de salud de la comunidad, los equipos del PMC se están capacitando en salud social y comunitaria. El cierre del programa a partir de octubre implicaría miles de despidos en todo el país e incontables comunidades de barrios y zonas geográficamente aisladas de Tras la Sierra y Córdoba que se quedarían sin atención primaria. Los trabajadores de la salud enmarcan esta decisión en un contexto de vaciamiento realizado por la administración provincial y nacional. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Rosario Vega. Ella es parte del programa y es coordinadora acá en Los Hornillos, en Nuestros Pagos, y también en Chancaní, en San Vicente y en Conlara. ¿Cómo estás, Rosario? Hola a toda la audiencia. Buenos días, si se puede decir buenos días. ¿Cómo andan? Acá estamos. Tomando contacto con ustedes para poder difundir, y agradecemos también el contacto de la radio. La situación que se está viviendo hoy, que es una situación bastante angustiante, no solo para los equipos, sino también para las comunidades, para las familias que viven alejadas, tanto en zonas rurales como en pueblos, o también en barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Rosario, recién justo el José, que es un compañero que hace la columna de salud, nos costaba, como muchas veces los veía a Ernesto Guevara, ese homónimo del Che que tenemos acá en Tras la Sierra, haciendo dedo para ir a cumplir con sus funciones, ¿no? También para explicar que no, ustedes no son ñoquis ni gente que se está llenando de plata, sino que son gente que hace muchos sacrificios y que tiene una visión comunitaria, y que, bueno, estos fondos del Estado son apenitas una mínima devolución del trabajo que hacen. Exactamente, así es. O sea, ese es un detalle bastante importante, porque esto siempre está en el marco de la informalidad. Son becas que, por un lado, han sido con mucha demora el pago en algunos momentos de las becas, que también eso atrae bastantes dificultades. Pero sí, incluso en zonas rurales, en distintos lugares, donde también es difícil para los promotores de salud no contar con un transporte, no contar con el equipamiento que se necesita. Eso también ya viene ocurriendo también de antes, pero bueno, ahora ya está fehacientemente, digamos, ahí un poco para comentar que el programa... si bien sigue en Córdoba lo que están planteando, que eso es lo que se plantea, lo concreto es que a la fecha de hoy ya somos 50 facilitadores y tutores que se nos comunicó que hemos quedado, a partir del 30 de septiembre, quedamos fuera del, del programa Médicos Comunitarios, ¿no? Uh-huh. Y también lo que plantean es que el programa Médicos continúa y que va a ser con modificaciones. Entonces, por ahí es importante resaltar eso, que las modificaciones no son pequeñas modificaciones, sino que hay un cambio de raíz ahí, ¿no? Que se plantea que sería afectar a todo lo que es la estrategia de atención primaria de la salud y directamente en el trabajo comunitario, la participación de las familias, y después que los equipos llegamos a lugares muy alejados o donde es más difícil el acceso al derecho a la salud, ¿no? Así que eso es lo que se está planteando. Sí, el programa sigue planteando. Pero ¿cuáles serían estos cambios, Rosario, por ejemplo, y cómo afectarían, digo, a toda esta visión que ustedes tienen? No lo están planteando directamente, pero sí hablan de una descentralización y es que las comunas se hagan cargo de estos cargos. Esa es una de las que se está planteando, situación que es imposible en la zona, ¿no? Que la comuna, por ejemplo, de Chancaní se puede hacer cargo de un equipo o con Lara, son comunas que no tienen un ingreso de la provincia que sea importante, son comunas que tienen pocos recursos. Entonces, pensar en que ellos absorban a los equipos, que además vale resaltar también que son equipos donde hay agentes o promotores de salud que ya algunos vienen trabajando desde hace muchos años, ¿no?, en las comunidades. Eso, bueno, se ve como bastante difícil. Eso es uno de lo que se está planteando. O sea, que quedarían, dice, van a quedar, y es más, dice, el ministro dice que van a llamar a más agentes y personal de salud en un nuevo llamado. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a sostener, pero hay una modificación operativa, plantean en una nota, que no terminamos de saber cuál es esa modificación operativa, ni quiénes son los que quedan de estos equipos de salud que ya vienen trabajando, algunos de hace 10 años, 12 años, yo hace 6 años que trabajo en el programa como tutora y facilitadora. Entonces es una situación muy grave. Que también me imagino, Rosario, que entrar a uno de estos pueblos chicos, digo, hay muchas costumbres, muchas tradiciones, digo, no es fácil para un médico tradicional insertarse en la comunidad, digo, es un esfuerzo muy grande el que se ha hecho. Uh-huh. Como para cambiar de caballo a mitad del río, algo así sería, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y bueno, hay comunas, municipios que están muy preocupados, ellos han mandado una nota diciendo de que se tranquilicen, que esto no es tan así, que el programa no se cae. Bueno, el martes que viene en la legislatura, la Comisión de Salud, el ministro va a estar presentando el nuevo convenio y las modificaciones, pero bueno, hay una incertidumbre enorme. Ya hay 50 facilitadores y tutores que somos parte del programa, eso es lo otro, ¿no? Todos somos los primeros despedidos del programa de salud de médicos comunitarios, que se le va a cambiar el nombre, eso no es lo que plantean, se va a cambiar el nombre, pero ya somos 50 que estamos fuera, que nos ha llegado por mail. Y también a los equipos le ha llegado el mail diciendo que si los llaman es que continúan, y si no, no. ¿Se entiende? Entonces, si bien dicen no, no es verdad que está quedado abajo. Claro, exacto. Entonces hay una incertidumbre muy importante de personas que es el único trabajo que tienen, de que lo han hecho en el marco de aporte, de no tener obra social. Es muy grave, ¿no? También... Y además, lo otro que se plantea es que acá están, nosotros decimos, no es que uno defiende solamente el trabajo, sino que es un modelo, ¿no? Que, uh-huh. Y la estrategia, acá se afecta, como decía hace un rato, la estrategia de la atención primaria de salud, el trabajo comunitario, la participación de las familias, es de alguna manera borrar con un montón de trabajo en redes sociales, en instrucción, uh-huh. Digo, un montón de inversión, porque ya que estamos hablando de un gobierno que tiene que ver con el capitalismo y la eficiencia, uh-huh. Digo, hay un montón de inversión, hay un montón de cosas que se han gastado en un programa y de repente borramos todo para traer nuevos médicos que, además, bueno, en muchos sectores, en muchos ámbitos de este nuevo gobierno, lo que se está empezando a ver es que vienen gente de universidades que no entienden nada de los territorios, que no entienden nada de los lugares, y hasta que incluso a veces ganan sueldos muchísimo más grandes de los que estaban ganando los anteriores empleados que estaban. Exactamente, exactamente. Hoy eso es muy grave también, porque es como que se plantea todo de los ñoquis, pero después el cambio que hay es un sueldo muchísimo más elevado. Y lo otro que es muy importante resaltar, que este es un posgrado de salud social y comunitaria, porque también se hablaba de que una nota que nos envían es que las universidades en realidad no iban a seguir dando el posgrado, sino que la idea es que hubiera fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, que fueran los que dieran esa capacitación. Por tanto, el posgrado no sería un título, ¿no es cierto?, sino es dado desde las universidades. Y por otro lado, quienes estamos en trabajando como tutores, facilitadores, y hay muchos egresados ya también, o en los equipos que están funcionando, son especialistas en salud social y comunitaria. Y eso es muy importante, porque es un recurso formado que ha llevado su tiempo, ¿no? Y que lo que se sigue formando, uno nunca termina de formarse. Pero sí es importante resaltar eso. Somos equipos que estamos formados en la salud social y comunitaria. Eso también es muy importante. Y lo otro es que nosotros somos los 50 primeros personas que ya nos han informado que quedamos sin trabajo, y estas 50 personas no son todos detrás de la sierra, sino que somos de distintas, vos nombraste recién algunos de los parajes o comunas, municipios, pero hay otros montón de municipios que también están quedando sin los tutores y facilitadores, que lo que decimos es un solo programa, es el programa de médicos comunitarios, y nosotros somos de todo ese equipo enorme, de todo el programa, los primeros que estamos quedando fuera. Y hay una alerta y una incertidumbre enorme, porque hay un montón de otros compañeros de los equipos que también están por quedar sin el trabajo. O sea, ¿tienes? Somos los primeros y es el mismo programa. Por ahí intentan como dividir, digamos, los tutores, los facilitadores, es todo el mismo programa. Qué loco, ¿no? Una estrategia de siempre del capitalismo, dividir y sembrar miedo, ¿no? Esto de poner a disposición para la gente que, uy, mejor no digo nada porque pierdo el trabajo. Y sí. Rosario, contame, o sea, ¿qué medidas se están tomando para enfrentar este vaciamiento y cómo se puede colaborar, la gente que está escuchando la radio, de qué manera se puede colaborar con esta situación? Bueno, una de las cosas es que mañana jueves va a haber una marcha, desde el San Roque Viejo a las 9:30 en Córdoba, para los que saldrían desde allá, se estarían juntando. Pero acá en Villa Dolores, en el hospital de Villa Dolores, se van a estar convocando también, porque está la red de salud comunitaria, que es una red muy importante que hay en la zona, que se ha conformado con equipo, no solamente con los equipos de salud, sino también integra la escuela especial, distintos organismos, pero no nombré a todos, pero nos vamos a estar reuniendo en el hospital Villa Dolores a las 8:30 de la mañana. Y está circulando ya una planilla con una nota para ir juntando las firmas, como una medida también que se ha tomado. Y después hubo reunión con labores en Córdoba, se está viendo reuniones con los directivos de las universidades, tanto la nacional como la católica, para tomar ahí algunas medidas, porque nos planteaba bien claro también el ministro de que las universidades tienen un rol muy importante, ya que aparte de ellos es que se hace el posgrado, ¿no? Quien da el título. Entonces también nosotros tenemos un vínculo directo con las universidades. Y bueno, esto que decía mañana jueves, ¿no? De llevarse y estar atento, y el apoyo también de las comunidades, de las familias, de los distintos lugares, para sostener y defender esto que es la APS, la Atención Primaria de Salud, el primer nivel, la participación. Vamos a estar presentando notas en donde nosotros estamos siendo facilitadores y tutores, o donde está la presencia de los equipos, y aquellos los municipios y comunas, y aquellos donde no esté, también la idea es que quien quiera apoyarlo pueda firmar y presentar la nota. Nosotros vamos a estar trayéndola llevándola hacia el Hospital Villa Dolores y después vamos a estarla circulando por los distintos municipios de comuna. ¿A qué hora es esto, equipos, Rosario? Disculpa. 8:30. 8:30. 8:30 de la mañana al frente ahí en el Hospital de Villa Dolores va a haber, ya se están se van a estar convocando. Nos vamos a estar convocando. Así que eso, y después en los distintos territorios, la idea de ir movilizando a las familias para también defender esto, que no es menor, ¿no? O sea, muchas familias pierden mucho, digamos, del acceso a la salud, a los talleres. O sea, nosotros hacemos campañas de PAP, talleres de salud sexual y reproductiva, jornadas de recreación, jornadas de salud integral, hay reuniones comunitarias, es mucho lo que se está atacando, digamos, ¿no? Y es importante tenerlo claro. Rosario, muchísimas gracias no solo por la comunicación, sino por todo este trabajo tan lindo que haces vos y todos tus compañeros. Con la idea de defender lo que están haciendo, está abierto el micrófono, está abierto el estudio para cuando quieran venir al piso o lo que necesiten. Y ahí nos seguimos comunicando. Bueno, muchas gracias entonces, y que quede claro eso, digamos, que el programa es uno y que no es solo afecta tras la sierra, sino todo Córdoba, toda la provincia de Córdoba, y es a nivel nacional. Esto está haciendo también toda una movida a nivel nacional. Así que muchas gracias también por sacarnos al aire y por estar informando a todos, ¿no?, con lo que está sucediendo. Un abrazo grande, ahí nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao. Nuestro Valle. Contacto telefónico.